La educación no cambia el mundo. Cambia las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. Paulo Freire. Paulo Freire. Oh,

hay algo aquí que va mal. Hay algo aquí que va mal. Les ràdios lliures de Barcelona tenim una història de més de 30 anys. Les primeres ràdios van néixer sota la transició, sota la creença de que la llibertat d'expressió seria una realitat després de 40 anys de dictadura. Amb emissors autoconstruïts, fent de l'autogestió una pràctica d'alliberament de l'expressió del carrer, de les veus del carrer. Durant els 30 anys, la persecució ha estat continuada. Tancaments, segrest dels equips, usurpació del dial per part d'emissores comercials, públiques i privades, sancions administratives de totes les administracions. El poder encara no entén com hem sobreviscut. Sense fons de finançament, sense un marc legal que ens protegeixi i amb un assetjament continuat per part de les iniciatives mercantils. Ara, la pressió és màxima i els poders públics i fàctics estan determinats a fer-nos fora del dial. Sancions per milers d'euros, embargaments, avisos de tancament dels centres emissors, interferències de ràdios comercials pirates amb el recolzament de la Generalitat de Catalunya, persecució de les entitats de gestió de drets d'autor. És el moment de lluitar per als mitjans lliures, per la nostra llibertat d'expressió. Alerta Ràdios. Allunyant de les tenebres, que surti el sol i s'endugui les penes, que la claror no em deixi a les palpentes, vull assaborir el color de les poques flors que queden. Restes d'un foc apagat sota les cendres pots encara hi ha l'ala d'un foc que vol tornar a cremar una mica de caliu i llenya per continuar. I tanmateix tornaré a equivocar-me, però alguna cosa en trauré dels errors. La primavera vendrà a rescatar-me, la primavera en tots els seus colors. Vull la vida per sentir, la vida per estimar, i he sembrat al meu jardí totes les flors que he trobat, i ara que les puc gaudir, i ara que les puc mirar, ai, no les vull collir, ai, no les vull tallar, que són per compartir, que són per contemplar. No les vull arrabassar, no les vull arrabassar. Thank you. Vull obrir-me pas, però no puc. Ho intent de nou i de nou no me'n surt. Obsejat sona que deixa d'orgull, que seguir tot sol no pot. Necessita el teu ajut, que seguir tot sol no pot. Necessita el teu ajut. Vull la vida per sentir, la vida per estimar, i he sembrat al meu jardí totes les flors que he trobat, i ara que les puc gaudir, i ara que les puc mirar, ai, no les vull collir, ai, no les vull tallar, que són per compartir, que són per contemplar. No les vull arrabassar, no les vull arrabassar. Llinda i és a la cúmul. Ai, ai, ai, ai, ai. Mana no que m'entra xicolitxo. Mana ni bé m'entra xicolitxo. Paigonat. A llinda, sorgades. Ai, ai, ai, ai. Ignacio, tardeña, saekushkaña kanki, puño kapulaña. Kinsa babay wanyu, shulka babay Pascual. Chayray kutomar sari. Вовазни. Павлина Кенчоса, кинсантин вованча хуань, чай таяча вовака ваню. Мана Кенчоса хуани. Канка мана вай-вай, вай-вай, вай-вай, ганки. Сапали нюрака ванюса. Има пискай, аманя парлайня чипуляня. Я жасу. Хината, хината магасхайки. Качари вай, вай, вай. Ахина канки. Ахната магасхайки. L'espai que venim a presentar fixa la mirada en aquesta altra visió de la realitat que alguns anomenen alteritat i que tant té a veure amb la veritable comunicació entre pobles i cultures. Els senyals d'identitat, els símbols, l'ancestralitat, la cosmovisió i les llengües pròpies dels pobles originaris no van ser reconegudes en el passat, ni ho són en l'actualitat. Avui dia continuen sense tenir el reconeixement que es mereixen. Per això, dignificar i contribuir a la recuperació de la seva identitat serà un dels nostres objectius a treballar. Thank you. poco las brasas. Está bueno este carbón. Pucha, que calienta bien. Es del mono de carbón del vecino Maripán. Lo hace con leña de guaye. Buena leña. Sí, pues. Las brasas duran, no como esta cochinada de pino que pasa y pasa nomás. ¿Te acuerdas del niño Anileo que se asustó tanto con la playa del toro? Sí, sí, pero eso solo fue al principio. Después comprendió. El chico era la zona de Yancacura, de la familia de los Meliyanca, me parece. Fue en el tiempo de Huesanti, tiempo malo, de escasez. Casi no quedaban animales en el monte. Tenía más o menos 11 años. Sí, sí, Meliyanca, Tranayao, con dicha familia. Tenía su casita a la orilla de Huenbleufu, Río Bueno, como le dicen ahora. Iba con su hermana, que era 2 años menor. Ya, pues, Yancahuén, métete a tu cama y tápate luego, que mañana tenemos que salir temprano. Sí, Anileo, ya sé, pero no apague la vela todavía. ¿Sabes qué, Anileo? Yo no le creo a la abuelita Rosa. ¿Eso que saldrá un toro mágico del río? La abuelita sabe mucho y nunca nos ha mentido. A mí me dijo que el río era mujer y que tuviera cuidado, porque puede ponerse caprichosa. ¿Será por eso que se levanta de repente y los remadores pasan apuro? Sí, Yancahuén. Dice la abuelita que esa playa es rara y que abajo el toro hace sus cuevas y que a veces sale cuando... Ya ni leo, no me cuentes más, lo sé, es que está dando un poco de miedo. Si quería, apaga la vela nomás. Ya, Yancahuén, hasta mañana. Hasta mañana, hermanito. ¡Ya! ¡Despierten, chicos! Que hoy van a ir a las murtas. Tienen todo el día pillando sus canastos, pero tienen que empezar temprano. Lleven el bote, chico. ¿Se acuerdan del camino, no es cierto? Sí, papá. Hay que subir por la casa de la familia Quichel. Ya, lávense la carita y las manos y vengan a tomar desayuno. ¿Cómo va tu canasto? Tiene menos que el tuyo, pero el mío tiene la murta más grande, mira. Más grande el ojo una abeja. Ya voy a encontrar una grande yo. Ya vamos a ver, tú ándate por esas matas y yo me voy por este lado. Ya, pero no te alejes mucho. Acuérdate de este árbol de avellano. Aquí nos juntamos. ¡Yancahuén! ¡Care papel! ¡Anileo! ¡Bueno palpeo! ¡Yancahuén! ¡Dientes negros que no se le ven! ¡Anileo Meliyanca! ¡Trasera potranca! ¡Viste que soy lesa! ¡Tú también eres Meliyanca! Entonces, Anileo, de puro feo que no te veo. Esa sí que es fome. Además, casi lo mismo. ¿Yancahuén? ¿Yancahuén? Yapu, no me asustí. Yapu, tonta, ¿dónde estáis? Yo estoy aquí, al lado del avellano. ¡Yancahuén! ¡Bú! ¡Ay! Oye, ¿qué hora será? Ya parece que es tarde. Todavía tenemos que llegar al bote. Agarremos los canastos y nos vamos al tiro. Y tenemos que pasar frente a la playa del toro. Pero si tú no creías en eso. Apúrate nomás. ¡Churra, que hay neblina! No se ve muy lejos. Fíjate bien que yo voy remando. Y tú me vas diciendo si para adentro o para afuera. Si quieres, remo yo. Vamos así nomás, tú te metís más rápido a las ramas. Bueno, yo te dirijo mejor. Anda, la cachiporra. Esas luces que apenas se ven debe ser la casa de Luciano Yanca. Y eso parece que son los pinos de la forestal. Un poco para adentro. Fíjate bien que por ahí hay una revesa. Se nos puede dar vuelta el bote. Podemos estar remando para el otro lado y no nos damos ni cuenta. ¿Sabes qué, Anileo? Un poco me fuera. De verdad es que ya no estoy segura para dónde vamos. No le sé. Eso me parece que son los pinos de la forestal cerca de la casa. Pero las forestales son todas iguales y no nos dejan ver el cerro. Puede ser la plantación de los pinos y es que está por el lado de Mahue. No le sé. O sea que nos estaríamos alejando la casa. Y no está viviendo las luces de las casas. Sí, pero aquí se ven los lucecitas a los dos lados. Chuta, de veras, ¿qué hacemos? Hay que seguir mirando para ubicarlo. Mira, mira, ¿qué se ve allá? Es como que algo salió del río. Pero un lobo no tiene esa forma. ¿Qué otra cosa grande puede ser? Y la sombra de un lobo se vería negra. Y esa es como una sombra blanca. ¡Chur! Se perdió en la vega. ¡Estamos en la playa del toro! ¡Da la vuelta, Arileo, y arranquemos! Nunca había remado tan rápido. Hizo falta otro par de remos. Los dos remantes sí que habríamos andado rápido. Pero ya estamos bien lejos de la playa del toro. ¿Pero para qué lado? Por eso estoy en la fijé si vamos río arriba o río abajo. Chuta, yo tampoco. Parece que estaba más liviano para remar. Pero no estoy seguro, no había mucha corriente. O sea que seguimos perdidos. Ahora ya no sé qué haré. Yo tampoco. ¡Anileo! ¡Yancahuén! ¡Yancahuén! ¡Anileo! ¡La mamá y el papá! ¡Nos salvamos! Así que vino el toro. Tiene que haber empreñado a las vacas. Ojalá, porque esas mugres no quieren empreñarse. 5 vacas y apenas un ternero en estos últimos 2 años. Menos mal que salió, si no ustedes se siguen alejando. Porque iban río arriba. O sea que el toro nos salvó. ¡Anileo! Ahora sí vaya a creer a la abuela. Ella dijo que no eran malos. Oiga, papi, ¿y qué pasaría si nos empreñan? Hubiéramos tenido que comerlas, po, antes que se pongan muy viejas. Tú siempre pensando en comer, Yancahuén. Pero es verdad. En 2 meses más veremos cuántas vacas se empreñaron. Hay que preguntar a los vecinos por sus vacas también. Eso sería como a fin de mayo, junio más o menos. En esa fecha puede haber chandi para ir a agradecerle al taitita Huentellao. Hay que ser agradecido. Y si hacemos conserva de murta, podemos llevarle. Trajimos 2 canastos. Harina tostada y chicha manzana. ¿Te sirve otro matecito, viejo? No alcanzo. Ya tengo que ir donde don Juanche para ayudarle a hacer el cerco. Y ustedes, chicos, ayúdenle a su mamá. Si no, re poco vamos a tener para llevarle al taitita Huentellao. Pero lo que la abuelita Rosa no les dijo era cómo nacían esos toros mágicos. Sí, yo escuché de mis abuelos que los antiguos hacían animales así para los tiempos malos, cuando apenas alcanzaba para alimentar a las pocas vacas que tenían. Y en la playa del toro los animales rendían solos. Sí, pero ya no existe gente con esos conocimientos. ¿Quién sabe, viejo? ¿Quién sabe? Cierto, vieja, cierto. El saber no radica en el acumular conocimientos, sino en el aprender mediante la conciencia crítica. Paulo Freire. Guaracochas gringos jamunku, entero comunidad tayanapa. Jankunapis paikunata, yanapanaikichak tian tukuyimapi. Ñoka autoridad jina, jefe jina jankunamanta, ñokapis jankunawan, paikunata yanapasun enteropi. Well, nuestro centro tiene un año y medio de vida. Caballero nin, chay maternidad huatakuskan nioña funcionasen. Paikuna munanku, aska warmista chay maternidad man rinankuta. Thank you. Now I would like to say something more. Nosotros, los del cuerpo de progreso, hemos venido hasta aquí con mucho sacrificio para que ustedes se desarrollen. Jankunaka agradecen a ikichak tian zapapunchay jamus jankuta kayayuman chay maternidad tazuaj. Well, ahora tenemos estas ropas. Son para regalar a todos los muchachos de esta comunidad. Estas ropas son regaladas por los hijos de los extranjeros que viven en La Paz. Son traídas para que todos los niños puedan tener también unas ropas así como estos. Let's begin. Vamos a empezar. Está bien. Jataricha, jataricha. Okay. Filakuicha. Pawaspa. Pawaspa, pawaspa. Chimpai chachayman. Campis. Thank you. un signore di ieri. Con il volto graffiato dalla mano del tempo, ai capelli che restano spruzzati di neve, lenti spesse e cravatta impeccabile grigia. Porta i segni del tempo quando ancora non c'eri. Educato e gentile, è un signore di ieri. Vive solo e con poco sulla linea dell'out, sempre in fuorigioco. E pensare che il mondo che adesso tu vivi è costato fatica, sudore, una vita a tanti signori derelitti e stanchi che fanno la fila per una magra pensione, condannati al grigiore. Se puoi spendere parole, un fiore, un sorriso, se puoi perdere un attimo del tuo giovane tempo, se puoi dargli lo spazio di un cane di lusso, è un signore di ieri, vive solo e con poco, sulla linea dell'out, sempre in fuorigioco. È un deposito in banca questa gioia che dai, passa il tempo per tutti, con interesse lo riavrai. Las voces clandestinas de escuelas. Desde un rincón de la antigua Roma a un rincón rebelde del Obrado. Conexión Italia-Chile. Ra. Mix di lingue lessicale dall'Australia al Boreale, con il rap che ci accomuna cura internazionale. Vado e calo chiaro e vago, stesso beat Roma e Santiago. Porto rime e dito spago, sputo fuoco come un drago per scaldare e devastare, stile il mondo come sfondo. È l'hip hop che fa parlare, che dà voce a tutto il mondo. Questo è il resoconto del pensiero veritiero che la DEC ti diffonde in ogni cazzo di emisfero. Studio un astro inca come incastro insieme al Frank. Voce clandestina fitta in clip con la DEC. Perla di cultura più preziosa di un gioiello. A bello, stamina spacca tutto senza coro e ritornello. Verso che se propaga más allá de todo aquello que es incierto. Voz de facto un record, sonido que se expande, perdiendo trazos sobre el banco de sensaciones que se comparten al unísono con Roma. La DEC y voces dando forma al rap que se desborda de las fronteras. La calle crea esa atmósfera. Chile y Roma sonando bajo las sombras, creando ese lamento clandestino que se asocia al mensaje independiente del lenguaje. Y es como fluye la inspiración crucial en frases fuera de los compases, sonando en todos los parajes de Roma y Chile, haciendo lo imposible para que rap nunca se difumine. Sta a sentire connessione dall'Italia al Cile, è stile come al centrocampo della giallo-rossa. C'è tempo con ogni mossa, ma la mossa nostra è questa. Spero che te possa prende troppo a bene con le connessioni estreme che te combiniamo insieme. Viene come viene, poi lo famo come famo. Rabbia nelle vene che sputamo come un drago. Da Santiago a Roma con il rap, voce clandestina con la DEC. Back in the days insieme a Frank, al concerto del Wu-Tang. Gana certa dal parco si è lanciato Method Man. La voce che si spara fino a quando non finisce. La distanza che separa invece la cultura unisce. El rap es uno solo, aquí no importa el idioma. Ocho voces al mismo tono, conexión Santiago-Roma. Voz de facto al micrófono, hoy se junto con Dex Cola. De uno u otro modo, es cultura, reacciona y ve. Si es parte de un ser, el poder renacer en el papel. Saber que aquel momento es fiel y puedes crecer. Entender y conocer el bien es comprender. Dice que envejecer será con el hip hop en mi piel. Que el sentido crece, el estilo florece. Voces clandestinas y de escuela reaparece. Sin banderas ves que las fronteras no es el principal motivo porque el rap nunca cese. Una quantità di stringhe un po' distinte in fondo uguali. Due lingue, otto giugulari. Deliri intercontinentali, è giusto che respiri pure aria dal primari. Mica stiamo a fai cazzari, non te stiamo a raccontare spari e non ve famo le morali. Abbaiamo senza cani e senza pari, su animali veloci più depriamo che siano stati contagiati dalle usanze d'oltreoceano. E meau, per il po', ossi duri come sassi. Non passi e non affossi sti colossi, veramente tosti, bizzarro con dei rossi. So cazzotti in testa con le rime dei volumi del parlante. Morando frontera, haciendo lo che si porta da contando distancias. Con experiencia, l'eterno parte lo fugaz. Verás la paz de la familia, conexión Santiago-Roma. Cuatro voces clandestinas, de facto sigue siendo el sueño de esta aquella esquina. Bombos y cajas, el motor de esta doctrina aún sigo envuelto al movimiento que entrega vida a un sentimiento que hasta el momento se mantiene arriba. Voz de facto, recto, escuela, aceleración. Yeah, Santiago Roma, voces de la conexión. Voz de facto, recto, escuela, voces clandestinas. Yeah, Santiago Roma, voces de revolución. Yeah. Armati dei vecchi valori, con gli insegnamenti dei vecchi nei cuori. Collaborazioni, Italia con il Cile là, ecco tre confine, rime e voci clandestine per tirare fuori mine. Linee che uniscono Roma con Santiago, i fit non li pago, non è che me rattristano, è che proprio non ve cago. Parleresti del disagio senza essere disagiato, dici che te plagio ma io non t'ho mai ascoltato. Torna a fa il VIP, noi sempre più sereni, magnate du trip, noi arriva su ispirazione, una connessione, territorio sermano distante, e se pulsare il sentimento del corazon del pensamento, verso te liberato di un control mentale della tierra, leva la testa, estalla in mille tras en una pista de crucial, manifestar la voz clandestina de este gueto esclavo, explotará mi rabia en los ojos de este corrupto estado, renacer en los ojos de Sacco y Vanzetti, de escuela suena en la memoria de la tierra, memoria utilizada como experimento donde tu libertad la entierra, así despierta esclavo, esclavo. La palabra de fuego ha regresado desde un rincón de Roma a un rincón rebelde de los prados. La palabra de fuego ha regresado, es voz clandestina y de escuela ha despertado. De escuela, de escuela, chia, voces clandestinas, voz de facto record, chia, chia. A nosotros nos ha contado nuestra mamá que hubo un tiempo que los animales hablaban. El tigre, la víbora, la gallina, todos los animales podían hablar. Mi abuela tenía caballos y un día que los fue a buscar al cerro, dos caballos le hablaron de este modo. Mavera, Pandella, Cherecá, Ayeta, Key, Emansequé. Dice que han dicho con una voz muy grande, muy fuerte, ¿para qué nos vienen a buscar? Solos vamos a ir, déjennos tranquilos. Mi abuelo no sabía qué decir, y los caballos siguieron hablando. Mavera, Pacerecá, ¿para qué nos busca? Yapuisacá, Cheré, tenga cuidado de nosotros. Seña, Añeta, Eyesó, solos, no más, hemos de ir. Entonces mi abuelito se ha vuelto sin llevarlos, y después de 3 días, ya los caballos estaban ahí en la casa. Llegaron solos, eran caballos que hablaban, pero no hablaban siempre. Purico Chávez, Chiriguano, Abá Guaraní, Calilegua, Jujuy, 1985. Mari peñi filucharo, chaco y vi peñi, chaco y vi mai peñi, chumle y mian peñi, cumel calenta ti peñi, ei mi café y peñi, inche café y cumel calenta ti peñi, chumle y tami puche, chemole y conta mi puche, mai cumel calenta tani puche, ei mi ga tami puche peñi, café y conta ni puche, rumbe cumel calenta ti peñi, el aita va saque de un rumbe rugamu peñi, el ei cumel dungu peñi, cumel dungu tati peñi, eula, inchu, el canto ayu, mai el canto ayu, el ei cumel dungu tati peñi, el chene weni ayu tu vaya. Ya tú sabes quién llegó, Roma, aquí estoy yo, incheta filucharo junto a mi peñiluanco. Este que cheñi chaún, nuestro love that the face junto a la clica mapuche, wey, ya tú me queñas. Somos los pesos pesados del hip hop mapuche. Este que cheñi chaún, yo, pa' que se escuche. Aparecemos y habladores se quedan calladitos, cacarean más que el gallo y siguen siendo unos bonitos. Conocido, respetado, todo igual, mapulo, niño loco y machi, valoran nuestro trabajo. Y eso es lo que verdaderamente nos importa. No los envidiosos criticones que son los que menos aportan. Con fe y el tune en todas partes siempre andamos protegidos. Si te quieres enfrentar no te vas a meter en lío. Sangre mapuche bien espeso y escurre por nuestras venas. Mapuche está en chico, más no bueno que le duela. Hoy el cuña de los luan junto a mi peñeta parte entregado por su pueblo, él es un guerrero valiente. Va a luchar por nuestro pueblo, con cualquiera nos paramos. Hoy el luan con nuestra ley que nosotros no jugamos. Vele, hincha, talón, cobin, el mapuche, en pura huelga. Niña y punta ni la quijo ma como le ña vuelto va chicha un mañum ta niña y solta mi no lanta mi no cham ya por lo que le yo por nuestra mapu ya que va yo como se siente toda mi gente les traigo mi denuncia amor somos mapuche nación y no folclor el toque de cultura aquí no se acaba venimos como a fuerza que me lo mostraron la victoria de cura lava sangre brava defendiendo nuestra cultura como lo hizo el toque Calfucura mi pueblo es mi ejemplo para crecer no parecer sino que ser fortalecerme y no me tranco antes rapeando ahora minutos soler pero al nacer yo vuelvo a ser soy hincheta al banco esto es mi afán mi latido mi sentir mi existir es más que un fraseo a liberar la mapa a recuperar la joya los toquicuras que robaron y ahora están en los museos yo. Necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Paulo Freire. Duerme, negrito. Mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando. En el campo movila. Duerme, duerme, movila. Que tu mamá está en el campo movila. Trabajando, trabajando duramente, trabajando. Quan ens referim al coneixement real i directe entre pobles, no parlem de la casposa imatge de folklore, que es relega a la categoria d'anècdota les mostres tradicionals orientades a la venda exòtica i turística de la seva representativitat comercial, fent referència a l'intercanvi, al respecte i al reconeixement mutus de nacions sense estat. Ancestral, interculturalidad, música, lenguas del mundo, naciones sin censat y textos, a un espai radial amb la mirada posada en los pueblos originarios del continente. A viajar con la espai de resistencia, después de 500 años de ocupación y en plena era de la globalización. Energy's dipping down low. You're the one. never nice like a virgin wise. This one name can't see the peril in my eyes. Say them can't see the peril in my eyes. Now fool me with your look, now fool me with your lies. Walk and talk like a bad man, but I'm on God wise. Me take one glance, immediately me realize. Who knows sheep in a wolf rock and they be in disguise. I always made it to the top. Yes, nobody can test me. We made a vibe, we never stop. Put your light up, put your hands up. You can jump up, cause you can wind up. Everybody stand up, make your body move up. Yes, I always turn up, nobody can stop us. Switch up your phone, look at the rising sun. I mash up the world and I don't need no dread. Forget your problems, all you have to learn. There is no always, you don't have to run. Ella es la reina de toda la sesión. Ella es la reina de toda la región. Cuando te mira ves peligro en sus ojos. Ella es la reina y no hay mal discusión. Sion, sion. Ella tenía la cara de un ángel, pero su corazón era el del mismo Lucifer. Por su amor hoy se monta una revolución. Desde el más nervioso hasta el más pachón, todos le vienen detrás siguiendo su compás. Porque esa dama es lo más, supera la model del top. No vale nada las mentiras con ella. Pasan los días y la encuentran más bella. Pasan las noches y desplazan las estrellas. Pues ella tiene algo que no se puede explicar. Ella es la reina de... Bye. Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru.

Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru.

Bye.